21 a 34, estamos con Matías Colombati en la producción general de La Noche Continental, con Marcelo De Marco en la operación técnica, con Hugo Willis en el control central. Y vos te comunicás, nos escribís noche@continental.com.ar, nos llamás 4999-0590, 011-4999-1500 y nos encontrás en Facebook La Noche Continental. En un ratito te cuento quiénes están allí. Desde 2016 se rescataron de la venta ilegal y el maltrato más de 3.000 animales en la ciudad. Y ojo que esta es una ciudad que se caracteriza justamente por el cariño a las mascotas. Hay una encuesta mundial que se ha hecho y dice que en la Argentina el 66% de la gente prefiere perro, tener perro, el 32% gato, el 8% peces y el 7% pájaros, otros 6%. Y si vamos al caso, bueno, hay diferencias importantes con respecto a otros países, como es el caso de Francia, a donde hay más gatos que perros, es decir, 41% prefieren tener como mascota gatos y 29% perros. El caso de Estados Unidos, 50%, recordemos que en Argentina es 66% son los perros, bueno, allí en Estados Unidos es el 50% y así sucesivamente. Pero el dato es que más de 3.000 animales fueron rescatados de la venta ilegal, el maltrato, el uso indebido en actividades lucrativas en 2016 solo en la ciudad de Buenos Aires. El 50% de ese total de especies rescatadas han sido remitidas a la Fundación Azara. Y ahora estamos en comunicación con Claudio Bertonati, que es naturalista y es asesor de la Fundación Azara. Jorge Elías lo saluda, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo están? Bien, qué dato, realmente me impresiona que haya tanto maltrato contra los animales aquí en la ciudad de Buenos Aires. No, no se trata solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto de la Argentina. Ajá. Porque el comercio ilegal de fauna y de flora silvestres es un problema mundial. De hecho, está considerado entre los 3 o 4 grandes tráficos ilegales del mundo, detrás de armas, drogas, tráfico de personas. Así que lo que a veces parece un caso anecdótico, como el tráfico de aves o de loros o tortugas, en realidad detrás de esas anécdotas, entre comillas, se esconde un crimen organizado en el cual hay organizaciones que formadas por personas que de 2 o más países que tienen la intención de lucrar violando las leyes y vulnerando yo diría la estructura de buena parte de la estructura de los países, porque el comercio ilegal tanto de fauna como drogas o armas o cualquier otro, lo que hace es aprovecharse de las fisuras de los sistemas, reforzar la corrupción, vulnerar el cumplimiento de las leyes, desprestigiar a los países. Y la Argentina, desgraciadamente, no es la excepción. Claro. Lo que pasa es que una ciudad como Buenos Aires, tan populosa, adolece de otro problema que es mundial también. La mayoría de las personas vivimos en ciudades. Sí. Y eso genera una, casi yo diría, una patología severa, que es creer que no formamos parte de la naturaleza. Creer que todos los recursos que usamos, que consumimos, provienen del supermercado, del negocio de la esquina, o de cualquier lugar menos de los escenarios silvestres, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? En ese aislamiento, mucha gente que tiene afinidad por la naturaleza o por los animales, en lugar de visitar las áreas naturales protegidas, las reservas, los parques nacionales, se lleva la naturaleza a su casa. Y a veces no se pregunta de dónde vienen esos animales o plantas que compran. Y muchas veces las personas compran especies que están prohibidas, y las prohibiciones no son caprichosas. Es la respuesta que puede dar el Estado para evitar que una especie valiosa desaparezca, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, que las tortugas no se pueden comercializar. Exactamente, las tortugas terrestres están todas prohibidas. En realidad la Argentina tiene casi todas las especies silvestres están prohibidas. Ajá. Lo que se puede comprar son aquellas, en materia de animales vivos, aquellos que son criados en cautiverio, aquellos animales domésticos como los perros, los gatos, como mencionabas antes, los canarios, los hámsters, las cotorritas australianas. Sí, los peces. ¿No? Los peces. Y me parece que ahí nos quedamos, no más. Porque el resto, históricamente, era secuestrado de la naturaleza. Es claro. Decir, acá hay un problema, digamos, parte del problema es que cuando uno pregunta, ¿y de quién son los animales traficados? Muy pocas personas sienten que le están profanando su patrimonio. Uh-huh. En realidad parece que fuera de nadie todo eso. Pero hoy el tráfico de fauna, por ejemplo, es mucho más fuerte que el de drogas, porque el cuerno de rinoceronte, por ejemplo, se cotiza hoy cerca de $70,000. Ah, una fortuna. El kilo. Uh-huh. Hay un pez, por ejemplo, en las costas de México, que se llama totoaba, que tiene un tráfico intensísimo, y hoy se cotiza el kilo de este pez, en realidad de la vejiga natatoria, se cotiza el doble de la cocaína. Uh-huh. Es decir, estamos ante un comercio que tiene una fuerza económica capaz de maniatar a veces a las estructuras de control. De hecho, uno, si se preguntara en la Argentina, ¿cuántos inspectores de fauna hay por provincia o a nivel nacional? Y darían ganas de llorar, porque eso refleja que este no es un tema que es considerado importante ni prioritario. De hecho, no hay estadísticas. Por eso el año pasado la Fundación Azara hicimos un informe donde una cosa muy sencilla que muestra que no hace falta tener un alto equipamiento para generar una estadística mínima. Uh-huh. Nosotros nos pusimos a barrer por internet todos los operativos de control que se hicieron en el país. Y eso nos llevó a que se decomisaron en toda la Argentina de mínima 7.500 animales y más de 6.000 plantas. Más de 8.000 plantas, perdón. ¿7.500 animales de qué especies? De cerca de 40 especies. Uh-huh. Es decir, estamos hablando del 5 veces la población de animales que hay en el ecoparque de Buenos Aires, por ejemplo. Okay. Eso solamente en un año. Digo esto también para ubicarnos en qué es lo prioritario. Hoy lo prioritario es que, porque uno lee la situación del ecoparque, que es calamitosa, ¿no? Que sí. no es que la estoy defendiendo para nada. Sí, sí. Simplemente digo, en un contexto donde la expansión de la frontera agrícola avanza hasta sobre los bosques, que teóricamente están protegidos, y donde existe un comercio ilegal en las puertas de la ciudad, casi la situación del ecoparque se transforma en algo anecdótico. ¿El fin del animal prohibido es tenerlo en casa o es comercializarlo también en Argentina, como ocurre en otros confines? El comercio tiene distintos rubros, o sea, hay animales vivos, hay cueros, pieles, maderas, plantas ornamentales. Ajá. Y hay un grueso de ese comercio en el caso de los animales vivos para abastecer a personas que teóricamente quieren a los animales. Claro. Pero este es uno de esos amores que matan, porque si uno no se pregunta si es legal, si con esa compra estoy contribuyendo a que esa especie desaparezca o no, bueno, es irresponsable. Pero también tenemos, cuando uno ve la cantidad de perros abandonados que hay, de gatos abandonados que hay, nos damos cuenta también que hay una buena parte de la sociedad todavía que no se comporta de una manera muy responsable con la tenencia de los animales que quiere incorporar a su familia, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos un sí, y de hecho usted decía bien que bueno que somos seres urbanos, más gente vive en las ciudades que en el campo, y de hecho yo no sé hasta qué punto en los edificios, por ejemplo, esa superpoblación de perros y gatos sea beneficiosa justamente para los perros y los gatos. Es que, claro, yo diría que estamos enfrentando, digamos, yendo de lo general a lo particular, diría, primero que no hay, cuando hablamos que no hay una responsabilidad muy seria en materia de adopción de animales, bueno, una de las preguntas que nos tenemos que formular es si tenemos el espacio adecuado, claro. Si tenemos el tiempo adecuado para dedicarle atención, porque todo animal tiene, en el caso de los mamíferos, los perros, los gatos, tienen un calendario de vacunas, tienen una dieta que por supuesto, si uno le compra el alimento más barato, es el peor de los alimentos. Claro. Entonces tiene que tener un presupuesto también para... Hoy tener un animal de compañía implica tener también cierto poder adquisitivo, no es para cualquiera. No, seguro. Y a eso súmele el que se lo pasea, si no tiene tiempo para pasearlo. Claro, pero viste que los animales necesitan, no le da lo mismo que lo pasee la persona con la cual comparte su vida que un paseador de perros, ¿no? Claro, sí. No le da lo mismo. Por supuesto, en saber es mejor que nada, ¿no? Pero en realidad son estas preguntas que hay que formularse, porque después uno encuentra, cuando salimos a recorrer la Argentina con los equipos de investigación de la Fundación, nos encontramos con un problema clásico, que es los perros abandonados, que se transforman luego en perros cimarrones, y esos perros cimarrones viven de la depredación de la fauna silvestre, con lo cual nos encontramos que animales que fueron adoptados como mascotas y luego abandonados, se transforman en una amenaza para la conservación de la fauna argentina. Un buen dato de cara al verano, que todos los a finales de verano vemos que quedan perros sueltos, sobre todo en la costa, porque de repente el papá y mamá quisieron compensar al nene con el caprichito de tener el cachorro, y resulta que después se van con el coche y dejan al perro por ahí, y eso se ve, sobre todo en la costa atlántica. Efectivamente, te agradezco mucho que hayas hecho esta tarea preventiva, porque no solamente pasa en las costas, sino que hasta este año, por ejemplo, en Tierra del Fuego ha habido casos de perros en los alrededores de Ushuaia que han atacado a personas, y una mujer de hecho quedó internada en grave estado. Así que este es un problema tremendo, porque después la pregunta es, ¿qué hacemos con los perros cimarrones? Y es ahí donde los perros cimarrones se comportan como lobos, forman jaurías, atacan en manada, y donde uno dice, si es difícil adoptar los perros abandonados en las ciudades, imagínense lo difícil que va a ser que la gente adopte un perro salvaje. Es imposible. Seguro. Entonces después decís, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que aplicar eutanasia? Bueno, a nadie le va a gustar. No, claro. Entonces podemos trabajar preventivamente de esta manera, como vos lo aconsejaste recién, ¿no? Claudio Bertonati, asesor de la Fundación Azara, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos, y esperemos que también los jueces, que son otro de los actores que no aparecen en escena normalmente, también condenen este tipo de ilícitos, porque en la medida que no haya condenas, el transgresor va a seguir operando impunemente. Ojalá que tomen nota. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. 21:47.